Nosotros este fin de semana, mañana, tenemos una actividad votada en la última asamblea. Vamos a hacer un paro de a mitad de jornada, 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en ese marco vamos a hacer, en general, estas cosas tan hermosas y tremendas las organizan los colectivos de familias, ex pacientes. Va a ser una bicicleteada desde el obelisco hasta la puerta del hospital. Cuando llegamos al hospital nos va a recibir una orquesta bellísima, infanto juvenil. Va a haber títeres, va a haber magia, va a haber cosas para vender del fondo de lucha. Todo esto se dio en la misma semana en la que vos bien mencionabas. Tuvimos un paro 24 horas y también un festival bellísimo con una agenda cargada de artistas solidarios. Una radio transmitió desde las 6 de la mañana y pasaron testimonios de maestras jardineras, de médicos, de técnicos, de ayudantes de servicio, administrativos, que dan cuenta de un reclamo que no es nuevo, que tiene muchos años. El año pasado hicimos 10 paros y este año hemos llegado al extremo este de tener que semana tras semana volver a hacer asambleas y llevar adelante un plan de lucha porque no se aguanta más. Nosotros vemos con un dramatismo que nuestros compañeros y nuestras compañeras de muchos sectores, de muchos oficios, tienen que irse, se van, renuncian. Es un drama porque se están destruyendo equipos interdisciplinarios que han demorado décadas en formarse y nosotros entendemos que es un crimen que el gobierno lo está haciendo no de manera desconociendo esta situación, sino que hay una política sistemática de vaciar el hospital. Entendemos que por una parte es ignorancia pura del presidente, funcionarios que nunca han pisado un hospital público, no saben cómo funciona, no saben cómo funciona la educación pública. Ustedes estaban hablando hace un ratito en una nota muy importante también sobre esto. No saben cómo funcionan los organismos de discapacidad, atacan la ciencia. Y por otro lado, una cuestión bien ideológica que tiene que ver con que, lo dijo el ministro Lugones, ojo, dijo Lugones, que no es que todos tenemos derecho a todos, y acá hablan de algo muy clave para nosotros, que es la defensa de la salud como un derecho, no como una mercancía de que si tiene plata paga un servicio y el que no tiene plata se muere de frío en una garita. Para nosotros es importante que eso quede claro para la sociedad, y me parece que en general todo el mundo conoce eso, que no hay ñoquis en el Garrahan, que no sobra nadie y que es un ataque del gobierno. Diego, ¿cómo van recibiendo ustedes, porque en esta acción que se viene tomando adelante desde el Gobierno Nacional, al margen de las necesidades, hasta que previo a estos año y medio que estamos atravesando, tal vez también había en el Garrahan, pero cómo van viviendo ustedes ahora no solo la necesidad también en las cuestiones presupuestarias, sino también hasta ese destrato humano que plantea el presidente de la Nación, que cada vez que se va expresando aumentan las escalas de violencia, y uno escucha los márgenes y la resistencia y la oposición a esa lógica y encuentra expresiones de claras y también en paz, una bicicleteada, en este caso, vos lo decías, profesionales expresándose para contar lo que pasó, médicos, familias de pacientes que pasaron por ahí a acompañar. Ese opuesto que se ve al gobierno nacional, ustedes como profesionales, ¿cómo los atraviesa? ¿Les da fuerza? ¿Los cansa? ¿Los desgasta? Porque también no debe ser sencillo estar en esa lógica de organización, de acción, de lucha, para poner en visibilidad una necesidad, y un gobierno nacional que es el responsable de financiar el 80% del Garrahan, atacando y siguiendo con una visión de que siga pasando la motosierra por esos sectores. Es difícil a veces poner en palabras lo que uno siente, porque es una mezcla de todo eso que vos dijiste, angustia, bronca, escuchar las declaraciones del presidente, de los ministros, del vocero Adorni, que es el ñoqui número uno, hablando barbaridades semana tras semana contra los trabajadores estatales en general, pero nosotros entendemos que ahora nos ha declarado la guerra directamente a los trabajadores de Garrahan, porque todas las semanas hay una declaración en este tono hostil. Pero bueno, vos bien lo mencionabas, en general nosotros somos muy comprometidos con nuestra labor, hemos estudiado mucho para trabajar en el hospital. Muchos compañeros que son profesionales o no profesionales están cumpliendo su sueño al trabajar en el Garrahan. han estudiado pensando en hacer alta complejidad el hospital de pediatría de referencia de Argentina y de la región, y en general el conflicto de residentes ha hecho conocer una realidad quizás oculta, que esta alta complejidad es un altísimo costo, ¿no? Porque son salarios de pobreza y condiciones de laburo muy precarias. Pero nuestro salvaconducto es, vos lo mencionabas con mucha claridad, y a nosotros nos pasa mucho ahora este último tiempo, que la recepción de la sociedad, los familiares, nos abrazan de una manera tan acogedora que nos emociona. Y además tenemos historias internas muy, muy fuertes. Yo, por ejemplo, trabajo en el servicio de esterilización, somos técnicos farmacéuticos, ayudantes de servicio, tenemos varias profesiones, y algunos de mis compañeros, cuando eran pibes, uno tuvo una insuficiencia renal, lo salvaron en el Garrahan. Otro de mis compañeros venía en un viaje en Santiago del Estero con su familia, se atravesó un animal, casi se murieron los tres, y acá lo trasladaron al pibe y le reconstruyeron el cuerpo. Y además, él no solamente que tiene ese reconocimiento, sino que labura en el hospital. Imagínate lo que es eso. Tremendo. El hospital no es solamente su laburo, es su casa. Lo cruzan los pasillos al cirujano que le salvó la vida, que le reconstruyó los tejidos, a la kinesióloga que lo ayudó a volver a caminar. Es emocionante. Sí. Nosotros no queremos pensar una salud pública sin Garrahan. Deberíamos estar hablando de que debería haber más Garrahan en Santa Cruz, en Misiones, en el Chaco. Y déjame redondear esto porque vos mencionaste algo muy importante, porque en el hospital se tienen casos extremos de patologías muy severas, casos muy raros, y uno quizás no lo menciona, pero cuando estamos ahí en el campo, en la sala, puede estar internado un pibe que tiene en su familia el poder adquisitivo más alto de la Argentina, la mejor obra social, y está acostado al lado de un paciente que es del Chaco o es de Neuquén y no tiene obra social. Y la enfermera lo atiende con la misma profesionalidad y amor y compromiso, no diferencia. Y la que le saque sangre, la técnica de hemoterapia, el banco de sangre, o la instrumentadora quirúrgica, o la compañera que perfora la fórmula láctea, o la maestra jardinera, no hace diferencia. Y ese modelo es el que quieren que... Porque la verdad que... el hospital no es solamente que cura, sino acompaña patologías crónicas que sabemos que van a morir los pibes. Y eso tiene un valor emotivo para las familias que quizás han pasado 20 años en el trasplante y todavía siguen formando parte de lo que es el hospital. Y eso nos hace sentir, y en la sociedad también, cuando salimos a la calle, digo, nadie se come el verso de que el hospital de Garrahan está lleno de ñoquis. Y lo otro es que sabemos que hay plata. Lo entendemos con claridad porque la última declaración de dicho mes es plata para la CIDE, plata para el Fondo Monetario Internacional, plata para esto, para espías, para equipos de seguridad de última generación. Hay plata para un montón de cosas y no hay plata para las nutricionistas, para los técnicos, para las pediatras del Garrahan. Nos parece que es una pulseada que la tenemos que ganar, porque no solamente estamos defendiendo que nadie cobre menos de 1.800.000 pesos. Hoy yo cobré con aguinaldo, no llegamos ni siquiera con el aguinaldo a ese salario. O sea, es un crimen. Nos están empujando a tener que estar afuera. Nosotros quisiéramos estar adentro del hospital, pero bueno, tenemos que estar afuera haciendo movilizaciones. Yo les agradezco mucho el llamado. Esto nos ayuda mucho. Una de las últimas, para también seguir reforzando en nosotros el pensamiento, las ideas, que nació este programa, te cuento que es nuevito, de los sábados a la mañana, con la idea de expresarnos, escucharnos, encontrarnos y en esa lógica seguir sumando a la organización comunitaria de nuestro distrito. Y en esa lógica, cuando vos recién hablabas de eso que se genera dentro del Garrahan, casi como una casa, como una familia, al margen de obviamente las angustias y las felicidades que atraviesan estar trabajando en ese contexto de decisiones y acciones extremas y que definen y que están acompañando también vida y muerte de personas con todas esas cargas emocionales que las atraviesan, uno puede estar con una visión, como decías vos, y coincidimos plenamente, de cómo es y cómo debe ser, y hasta está reglamentado que debe ser el sistema de salud. Pero tenemos hoy, así lo creo yo, un presidente que poco presta atención a la Constitución, a los tratados internacionales, y avanza con su núcleo, él es la cara, pero con su núcleo, en las decisiones tajantes que quiere ir tomando, hasta, y bueno, y ahí es donde empieza a aparecer la resistencia de ese pueblo, y por eso nosotros donde está lo celebramos, lo acompañamos como podemos y estamos. Pero la pregunta es, ¿tienen la información o qué opinas vos de cuál es el perfil que tiene el Gobierno Nacional sobre la salud, ya sea pública o si pretende que la salud pase a ser netamente privada? ¿Qué crees que el Gobierno Nacional observa de como punto de proyección de la salud para la nación? Yo, mira, te lo podría sintetizar en una imagen que para nosotros fue muy fuerte, y que en general para el mundo puede llegar a ser muy fuerte. Hace poquito, más de 3 semanas, Lugones, con el aval del presidente, obviamente, Lugones es el ministro de Salud, un gran lobista de los con clínicas privadas, hospitales privados, recibió al ministro de Salud de Estados Unidos y lo recibió con una motosierra en la mesa. Claro. En medio de una discusión de salarios, de paritarias. Ahora no es que estamos solamente nosotros mal. Toda la salud está mal, la pública y la privada también, ojo. Bueno, de hecho, en tiempo de pandemia, fue la atención fue sobre lo público y lo privado se sintió desbordado. Por supuesto que sí, estamos netamente ligados. Pero por eso, no es solamente simbólico, es un... Y el ministro de Estados Unidos es un tipo terraplanista que está contra las vacunas. Inmediatamente la Argentina planteó salir de la Organización Mundial de la Salud y un montón de locuras que van a tener una consecuencia en el mediano y en el corto plazo. Y lo del hospital Garrahan también tiene que ver con eso. Si el hospital se sigue vaciando, vamos a llegar a un nivel de deterioro de la atención que ya se nota en la cuestión de pacientes, que va a ser algo irremontable. Y yo voy hacia donde vos lo planteabas. Para nosotros también quieren empezar a cerrar áreas, privatizar los sectores más rentables. Pero yo, para que ustedes dimensionen, nosotros armar una asamblea, planificar un paro, es una cosa... La motosierra de Milei, nosotros tenemos un microscopio con un pequeño bisturí, porque es algo muy difícil de programar. Tal cual. Porque un paro en salud no es lo mismo que un paro en la fábrica. Un paro en la fábrica es difícil también, pero digo... esto tenemos que reprogramar un montón de cosas urgentes. En el hospital hay radioterapia, que es un procedimiento de radiación que se tiene que seguir, continuar, porque se corta muchísimo. Todas esas cosas se continúan. En el último paro de 48 horas tuvimos 2 trasplantes, martes y miércoles. Y se tensan los equipos y lo garantizamos los huelguistas. Digo, no hay ninguna chance de que los que estamos luchando por el hospital somos sin duda los más comprometidos con la atención pediátrica de nuestros pacientes. Lo que estamos viendo, y nos alarma, es que quieren destruir el hospital. Y empezar por el Garrahan, si hacen eso con el Garrahan, lo van a poder hacer con todos. Y eso necesita que no peleemos solo. Necesitamos el apoyo que ya lo tenemos de la sociedad, eso tiene que ser más grande, pero también tiene que haber un plan de lucha de los sindicatos. Yo soy de APE, le pedimos a nuestro sindicato, le exigimos a nuestro sindicato que se ponga la cabeza de la lucha, junte, una la lucha de los astilleros de Santiago, de los docentes, de nosotros, de los despidos del Posadas, pero después, bueno, la CGT, vos viste el rol que está teniendo de absolutamente garantizarle la gobernabilidad. Nosotros necesitamos un plan de lucha que le pare este ajuste, esta motosierra al gobierno de Milei. Y la única forma de que haya plata para los jubilados es así. Hay plata para haber para los pediatras, para los médicos, para los laburantes del equipo de salud del Garrahan, es que le torzamos al gobierno, le torzamos la política de ajuste a este gobierno. Nos parece que es importante, ¿eh? Por eso seguimos peleando. El martes vamos a una nueva asamblea y el lunes tenemos una audiencia con el gobierno. Ahí tienen la posibilidad de destrabar el conflicto, nos aumentan el sueldo, nos hacen una propuesta, porque la verdad es que solamente recibimos amenazas y este ataque permanente por parte del gobierno. Diego, ahora sí, la última, porque dijiste en esta argumentación algo que también veníamos hablando en la previa de los programas para tratar, y es digamos, comunicado oficial que salió dentro del boletín oficial en el mes de febrero, donde se planteaba que la Argentina iba a iniciar los procesos para salir de la Organización Mundial de la Salud. ¿Puedes ampliar un poquito esto? Porque me lo trasladó un médico hace poco para tratarlo, un médico distrital, y lo fui compartiendo socialmente con allegados, y es algo que pasó de largo, pero esto ocurrió en el mes de febrero, eso que salió en boletín oficial. Sí, yo muy bien, no sé bien las implicancias, pero lo que nosotros discutimos con los sectores en el hospital están eminencias de trasplante hepático, de neuro. Salir de la Organización Mundial de Salud no solamente implica alejarse de todo este estado de conocimiento, sino, por ejemplo, en niveles de ingreso a compras globales de vacunas, de reactivos. Pero vamos a quedar ahí sí, en Pampa y la Vía, pero no porque esto se puede llegar a dar en una manera gradual. Sería hundirnos en el ostracismo del oscurantismo ese mismo que nos plantea estos sectores, que como bien decía, no es que lo estoy inventando yo, el ministro de Salud de Estados Unidos es un tipo que dice que la Tierra es plana. Cuestionan vacunas que vienen salvando la vida a pibes y pibas hace décadas. Y ese es el plano, porque tiene acuerdos con otros laboratorios, tienen una cuestión de negocio a nivel macro, que no les importa evidentemente la salud ni nada por el estilo. Digo, capaz que debería ser un programa entero sobre este tema. Sin dudas. Sí, sí. Pero para nosotros es una alarma, pero tiene que ver con que ideológicamente el gobierno va para un lado y que es contrario a cómo se pensó el hospital Gaza, la salud pública en general acá en la Argentina. Esto de entender la salud de la educación como un derecho, además cómo la gestionás, el hospital tiene recursos impresionantes, capaz que tiene más este presupuesto que no sé, que algunas provincias, que algunos distritos. El tema es que la alta complejidad que hacemos no se puede comparar con otro hospital. Van pacientes que no tienen diagnóstico quizás en la región, y acá lo atendemos, hacemos una interconsulta y hacemos una interconsulta en el videollamada con profesionales de Italia, de Londres. Es así, el hospital tiene esa posibilidad. Es difícil volver a plantear a nosotros es dramático pensar en la Argentina, en la salud pediátrica sin el Gaza. No lo hagamos, defendámoslo, sigamos adelante con la campaña. Ahora seguimos, como vos bien decías, con mañana tenemos paro, bicicleteada, el lunes una audiencia, ojalá que tengamos novedades positivas. No pensamos que así sea. El martes la asamblea, y seguramente para después del 15 de julio estamos pensando hacer una gran marcha Plaza de Mayo. Ojalá que todo el mundo nos acompañe. Están escribiéndonos artistas para hacer un festival. Tenemos que defender el hospital que es de todos. Les agradecemos mucho por la llamada. Mucho, mucho, mucho.